emisión de Carpe Diem, una nueva emisión de Carpe Diem. Una emisión especial. Una emisión espacial. Espacial. Espacial. Episodio 93. Vamos al revés como las demás de las galaxias. Sí. Así que bueno, estamos volados, se podría decir. Que después tenemos que hacer la precuela de esto. Claro. Claro. El antes de Carpe Diem. Va bien porque vamos para atrás. Como siempre, ¿no? Sí, está bien, está bien. Bueno, no sé cómo se nos ocurrió esto. Surgió en la noche. Eso. No sé si era de noche. No sé si era de noche. No sé si era de día. Pero bueno, escuchamos muchos. Siempre escuchando. Fue hace mucho que escuchamos temas que hablaban de marcianos y dijimos: están qué buena idea juntarlos y ponerlos en un especial. No sé si soñaba. Ya que está sonando el tema. No sabemos. ¿De dónde salió? Y bueno, ya que está sonando el teléfono, Marilyn. Las vías de comunicación. No es larga distancia, no tienes que llamar al espacio. No, nada de eso. 4284-0200 para llamarnos. Que hoy está de telefonista Celeste. O Charlie está también. A la fuerza. Próximo al teléfono. O llamo, y bueno. Yo no, sí. No me queda como, no me queda de paso. O 15 50 51 40 54. No 15 50 51 como sea. El número entero. 15 50. Bueno. Iba bien. 15 50 51 40 54. Carpe Diem para vos @hotmail.com para mandarnos mails durante la semana. Etcétera. Carpediemradio.com.ar. Tenemos la página de internet. La links. No van a encontrar mucho, pero pueden encontrar los links a las otras páginas. Sí. Bueno, sí, decí la página de la radio. A ver cuál. No. Sonidonet.com.ar. Exactamente. Hay mucha gente que nos iba a escuchar por internet. Bueno. Leí por ahí. Bueno, bárbara, me parece bien que nos escuchamos. Pues bien entonces. Así que pueden llamar. Bueno, recién llamó Gisela, le vamos a dedicar un tema de... No pidió ninguno en particular, así que le vamos a dedicar uno que nos guste a nosotros. Sí. Está medio triste. Primer tema que está buenísimo. Sí. Primer tema te levanta, te lleva al espacio exterior. Es la historia de un hombre al que lo abducen los extraterrestres, le hacen unas pruebas y lo devuelven. Y bueno, qué lindo que nos expliques, porque sí, como es en inglés tal sí, vez no... Qué bueno que lo devuelven. Lo devuelven, pero le quedan algunas secuelas. Que está bien, sí, pero sí, se nota. Dice que escucha algunas voces a veces. Eso es normal, ah, eso es muy normal. Esto nos cuenta sí. Brandon Flowers de The Killers haciendo esta canción llamada Spaceman. Started with a low light. Next thing I knew, there te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. Si en la heladería siempre pedís chocolate y frutilla, ¿cómo vas a saber cómo son los otros gustos? Con la música pasa lo mismo. ¿Quién te conoce? Pedí quinotos al whisky y menta granizada. Bien, ahí pasaba nuestro primer tema espacial del día de hoy. Y seguimos con las cortinas. Sí. Además de temas de película, ¿qué es lo que más? Bueno. A ver, los marcianos, de donde más podemos sacar es de las películas y las series. Sí, yo no conozco ninguna. Pero hay muchas bandas nacionales que andan todavía en el under. Ya no tanto, como Nerkids que tenemos de fondo, que dedicaron su tema a un monstruo del espacio exterior. Así que lo trajimos para cortinar. Y hoy en ¿Quién te conoce? Tenemos como un doble. Se desdobla, sí. Tenemos dos bandas. Ajá. Bueno, y vamos a empezar con Mauro Conforti, que es el tecladista de Rosal. Hace mucho que no toca con Rosal, pero bueno, tiene su propio proyecto que es La Vida Marciana. ¿Cómo no lo íbamos a traer? Tenía que estar. A este especial, exactamente. Bueno, si alguna vez tienen la oportunidad de ir a alguno de los shows de Mauro Conforti, vale la pena. Sí, y son muy espaciales, porque los visuales que usa son de películas muy retro, muy antiguas, de estos marcianos que eran medio extraños. Y vamos a escuchar un tema que representa lo que es el estilo de él y de sus shows, que se llama Ciencia Ficción. No habla exactamente de extraterrestres, pero es como, tiene una onda espacial, como una historia de amor espacial. Sobre todo hacia el final van a escuchar, pero bueno, es el de La Vida Marciana, así que está relacionado totalmente. Entonces vamos a escuchar a Mauro Conforti con Ciencia Ficción. Oh, vos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. Bien, seguimos en Carpe Diem. Ah, no te acordás el nombre del programa. Estaba con el nombre de la galaxia. Le mandamos un saludo a Lula, que bueno, le dedicamos el programa, que está muy metida en lo que es el mundo espacial. Ah, sí, las cortinas del programa le van a encantar, porque todas estas películas le encantan. Bueno, Mauro Conforti, que es quien estamos escuchando, es un fanático, confeso, de Star Wars, ah, que sí. Es lo que estamos escuchando. Lo hemos visto vestido de... Darth Vader. No en vivo, por ser de fotos. No. Sí. Pero bueno. Bien. Develamos nuestro pasado de paparazzi. Bueno, vamos. Sí, de un tipo que no conoce nadie. Sí. Podemos decir antes que nos olvidemos que... Nos podemos. A ver si me equivoco, pero bueno. Mañana es el día del operador de radio, así que le queremos... saludar por anticipado, porque bueno, no, sí, no, ya no, está. No. A Gustavo, que siempre nos arregla todo. Y recién me hizo acordar justamente porque va a arreglar un lío que hice yo. Ah, bueno. Sí, qué bueno, feliz día. Y que el programa pasado nos sorprendió con sus técnicas, con la consola, que no lo teníamos. Sí, va sacando bases de la manga, es verdad. Es así. Bueno, nada. Bien. Vamos a la segunda parte del Quien te conoce del día de así hoy. Así es, que elegimos dos por uno. Así es. Esto sigue, no porque sé. Porque en el espacio es así. Eso es la vida. Ustedes no lo saben. Dos por uno. Nosotros estuvimos nosotros por ahí. Investigamos. Claro. Bien. ¿Escuchan voces ahora también? No. Por suerte no. Bueno, vamos a la segunda parte del Quien te conoce. Esta vez con esta banda tan loca, ¿no? Sí. Qué buena diferencia. Sí. La banda ya nos dice, ¿no?, más o menos cómo viene la cosa. Lache es el nombre de esta banda. Sí, nos dice que ven mucho los Simpsons. Sí, es verdad, también. Bueno. Sí, saben, ¿no? Porque, bueno, tienen... ¡Nada! ¡Búsquenlo! ¡Busquen el capítulo! No, bueno. Vamos a escuchar... Lo bueno, pero no lo vamos a explicar. Bueno, esa frase me remonta a... Sí. Gracias, Ele, por... Por el no bueno. El no bueno. El no bueno. Bueno, me alegro. Te cierra como todo el no bueno. No bueno, sí. No bueno. Vamos a escuchar ahora sí un tema. Esta banda... Muy gracioso el tema, la verdad. Está muy bueno. La letra. Sí. Yo quiero ser un Jedi. Lache. Dicen que escapó de un sueño. En casi su mejor pelea. Que ni a Yoda respeta, tan lleno va de coraje, sin demasiado ropaje, una toga y está sucio. Dicen que escapó este Jedi del sueño del lado oscuro, que el emperador lo reta y ataca a los Darth Vader, sin más armas en la mano que un sable y toda su fuerza. Te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. ¡Qué buen tema! ¿Es nuevo? No, si yo lo bailaba cuando tenía tu edad. Ajá, entonces es re viejo. Viejos son los trapos. El viejazo, del cassette al MP3. Bueno, ¿cómo se ve el tema de Alf? No sé. No, esperen, que descubrimos algo muy interesante, que no sé, mucha gente no se da cuenta. Pero Alf tuvo dos temas de apertura, digamos. Sí. Era el mismo tema, pero dos versiones. ¿Más electrónica? No, era como más... Remix. La segunda estaba tranqui. Mejor. Era menos de pianito de computadora. Claro. Con más instrumentos. Búsquela en YouTube. No sé, nosotras la descubrimos ahí. Chicos, había traído tanta información yo de las series que estamos pasando. De las... No, nada. De Alf. Lo sé. La sí, que se estrenó en el año 1986, chicos. Hasta el 90 duró. Y que la abuela de Alf es la mamá de Ben Stiller. ¿Sí? ¿La abuela? No, la vecina. La vecina. No, la no, madre. La mamá de la mamá. ¿Cómo se llama la madre? Ah, la madre de... Sí, ya sé. Igual no era la abuela de Alf. La madre de Kate. La madre de Kate. La abuela. Madre de Kate. A mí, no sé cómo se me puede olvidar. Yo lo sigo viendo, Alf. Ah, sí. Es eterno. Ese hoy no me llamó más. Qué malo. Corto el tema del hacha y teníamos que decir algo que era que el principio, si prestaban atención, del tema es igual al relato con el que empieza Maradó de los Piojos, pero modificada la letra para que se amolde al maestro Yoda. Yoda. Sí. Yoda. Yoda. Yoda. Yoda. Yo quiero ser un Jedi como Yoda. Ahora seguimos, Seguimos con el... Estamos retro hoy, porque todos los extraterrestres es porque medio estaba retro. Pensando, no hay muchos de ahora. Lo último, acá en Argentina, por ejemplo, así en la tele, lo último, lo único que se vio, lo último, fue esta novela. Sí, te voy a comer. Lo único. No. Sí, por favor, no. Chicos, los marcianos nos hacen perder el control. Sí, no. Voy a decir, no puedo decir, fue una familia especial, una novela que tuvo un éxito impresionante. Estaba Maika Migorena. Gustavo la vio yo también, ¿eh? Ojo, yo sabía. Estaba Maika Migorena, que fue uno de sus primeros papeles y ahora está todo así, tan exitoso. Bueno, lo vio todo. Estaba mal, ¿eh? No. Pero la gente a veces... Por eso digo, acá en Argentina como que no hay muchas historias así de ciencia ficción. Como que... Bueno. No sé a qué iba esto. Que estábamos muy retro. Que últimamente no hay. Claro. Aquí últimamente era, y bueno. Creo que van a hacer una nueva versión, no acá, obviamente, de Los Invasores. Se va a llamar V. Ah, sí. Suena de corto. Yo lo hago con los dedos como si se viera. Hablando bueno. De animación, vamos a escuchar este tema. Genial. Gracias, Mari. De nada, Charlie. Un tema de los Twists. Una banda que está pegando mucho en el MP3 de CNN. Bueno, tenías que cantarlo. Tenía que contarlo. Es que es una banda muy, no sé, muy grosa. Es clásica, los Twists. Este tema es del año 1994 del disco El Chingo a la Espalda y se llama Invasión. Así que bueno, vamos a bailar a los retro. Sí, ¿no? A bailar. Largo y con la lluvia, y con el torce estaba adormeciendo. Elegimos por vos. Te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. Imagínate a Whitney Houston en los brazos fornidos de guardaespaldas más famoso del mundo. El amor se desata en medio de las situaciones más peligrosas. Y de repente, escuchas esto. Custodio de ese amor desesperado. No hubiera sido lo mismo. Un tema de película en Carpe Diem. Imagínate a Whitney Houston en los brazos fornidos de guardaespaldas más famoso del mundo. Bien. ¿Se lo imaginaron? ¿Cómo se lo imaginaron? A Whitney Houston. Fue marciano. Sí, todos le echaban la culpa a los marcianos. Bueno, ¿estamos escuchando? Están, sí, mandando mensajes de más allá. Te encuentro cercano al tercer tipo. Así es. Debo decir que me encanta esta escena de esta película. Yo también veo muchas películas. Ojo, cuando era chica me daba miedo. Pero tuve que aprender... Yo le tenía miedo de té. ¿Vos qué? Claro, yo también. ¿A ti? Sí, le tenía miedo de té. Sí, sí. Pero es feíto. Sí, no sé. Necesita en el dedo. Bueno, pero da miedo. Bueno, cigarrillo en realidad. Bueno, ojo, que de chica. Después me di cuenta que era re tierno, ¿no? Pero me daba miedo. Y este también me daba miedo, porque hablan... Esta escena, les cuento. Yo me pensaba que era tocar el pianito, claro, en casa y que me iban a abrir los... Exacto, aves. Tocan el pianito y le contestan con unos sonidos de la nave. Es increíbles. Lo más. Bueno, a alguien que le gusta también mucho esta película, que es fanática, es Lula, que nos manda un mensaje que me dice mil gracias porque le dedicamos el programa. Dice felicitaciones por el programa. Saludos a los Amura que están escuchando. Así que saludos. Hola, ¿quién es? Un saludo. Creo que primera vez que nos escuchan así en vivo. Así es. Bueno, le vamos a mandar un saludo. Y les dedicamos. ¿Puedo dar otro dato? Sí. Que muchos de los temas que estamos escuchando son compuestos por el mismo compositor, valga la redundancia, que es John Williams, que parece que están todas, bueno, por ejemplo, esta que estamos escuchando, la banda sonora, también la de Star Wars, la de E.T., que bueno, próximamente vamos a escuchar, y de Superman, así que miren, todas... Se dedica. Superman es un alien, Sí. Porque hay gente que por ahí no es muy... ¿Ah, sí? Viene de otro planeta. Claro, viene... Ah, perdón. No hace falta que tenga ojos grandes y sea pelado, cabezón. No. Bueno. Se comunicó Cristian también, de La Mayor. Mandó saludos para toda la gente. No, no, pará. Porque después no nos reímos. No nos reímos de Cristian. No, nos reímos de cómo pegamos los temas. Pará. Ahora... Se comunicó Cristian hablando de mensajes y mandó saludos para toda la gente de Banfield, así que mandó los saludos. Así es. Exacto. ¿Cómo? Que perdió. Claro, sí, por eso manda saludos. A cuenta de eso mandaba saludos, pero bueno. Siempre se sale. Bueno. Con Temperley ya estamos acostumbrados. Sigamos. No sé cómo va Temperley. Si hay algún fanático de Temperley escuchando, que me diga. Acá, Gustavo, ¿sabés cómo va Temperley? Yo soy de Temperley, pero no sé. ¿Cómo? Nah, que es una estación de trenes. Por favor, más respeto con mi equipo. Bueno, estamos en el tema de película. Y una película que es una especie de... es una película de ciencia ficción, pero como una especie de parodia, ahora sí, digo, la palabra especie... de los filmes de ciencia ficción de los años 50, ¿no? Es una película dirigida por Tim Burton, que es Mars Ataca o Marcianos al Ataque o Mars Attack. No sé cómo Marcianos al Ataque. Todo el mundo ve esa película. Sí, la yo no. Sé. Yo no la vi entera. Soy fan de Tim Burton y no vi. Yo también. Yo la vi miles de veces. Al derecho y al revés. Es una película muy de trefe, ¿no? Ahora, sí, el domingo de ahora la hace mucho que no. Pero la dan a la tarde, es verdad, el fin de semana. También la tenemos que ver porque no podemos. Que cuenta, creo que es la película con más actores súper recontra famosos que existe. Tiene artistas como Jack Nicholson, Glenn Close, Pierce Brosnan, Danny DeVito, Martin Short, que yo lo puse porque es grosso, no es muy conocido por nombre, pero sí. Michael Fox, Sarah Jessica Parker, Lisa Marie Presley, que están todas las películas de Tim Burton porque estaban casados. Sí. Natalie, y ahora está la nueva esposa. Claro, pero bueno. Natalie Portman, Tom Jones, Jack Black y Christina Applegate, entre otros. Applegate, entre otros. Jack Black no lo recuerdo en esa película. Bueno, pero esto está. Mira vos. Posiblemente. Ojo, los marcianos tienen voz también. Pará, no, me gusta. No la viste, no se nota. No. ¿Por qué? Todos tienen la misma voz. Hacen un sonido raro. No hablan. No. Ah, bueno. No hablan. Bueno, decíamos que estaba Tom Jones en la película y de él es el tema del soundtrack del film. Porque dije muchas veces película, me di cuenta que era largometraje, etcétera, la cinta, la pieza cinematográfica. Mirá, tantos sinónimos tenías y estabas usando siempre la misma palabra. ¿Te parece? Bueno, entonces vamos a escuchar el tema de la película Mars Attack, o Marcianos al Ataque, de Tom Jones, It's Not Unusual. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do but what you want to. Why can't this crazy love be more? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Elegimos por vos. Te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. Clima, ¿no? Nos quedamos todos callados. El espacio, la frontera final. Después lo dice, pero en inglés. Ah, bueno. Le mandamos un mensaje a Cristina. ¿Qué nos mensaje? Le mandamos un saludo. Si quieres mandar un mensaje, me yo no tengo crédito, así que todos no le vamos a un mensaje a Cris. Le mandamos un saludo. Te escuchan más de dos personas y ya te unes. Sí, demasiado. A Cristina, que nos hizo un saludo. Un saludo. Bien. Que nos mandó un mensaje. Que dice: aguante, viaje a las estrellas, larga vida y prosperidad. Un abrazo para todos. Así que. Otra fanática. Otra fanática. De esto que estamos escuchando. Que es creo, de la nueva generación. Porque hay muchas series de Star Trek. Así, con mucha sub. Al infinito y más allá. Ah, no trají. Bueno, pero. Bueno, era un juguete, ¿no? Era un juguete, sí. Bueno, aunque okay, yo pensaba que era. Contaba toda la película. Un mensaje Sole nos mandó que dice: les mandamos un beso grande desde Plutón. Bueno. Ah, bien. Ah, bueno. Está bien el alcance de la antena entonces. Sí, sí, por internet. Igual. Muy bueno el programa de hoy. Saludos a los Jedi's, como quieran decirlo, las gemas. Así que un saludo para ellas. Tenemos más mensajes. Uno de ¿qué nos dijo Jedi de nosotros? En la puerta también. Gabito nos dice: completito el programa de hoy, bien temático y conducido por cuatro marcianos. Un saludo para mañana al operador que es de otro planeta. Eso dice Gabito. Ese suena más a elogio. Lo de que sea marciano o no, despectivo. Depende cuál. ¿De qué otro planeta? Sí. Ah, en ranking. Sí, claro, obvio. Que dicen Saturno, sos groso. Ah, mira, no sabía que había sido. Bueno, no, sigamos. Y nos cuenta que Temperline no juega. Bueno, igual yo le preguntaba por hoy, exactamente. Queríamos saber cómo venía. Cómo viene. Pero bueno, es la conveniencia. Y bueno, les mandamos luego un saludo a los Zamora, que están con problemas con la conexión. Así que espero que nos hayan escuchado. Bueno, ahora sí seguimos, ahí me canso. Demasiado trabajo. Demasiados mensajes mandados. Bueno, vamos a escuchar un tema, creo que más tranqui de lo que vamos a escuchar hoy. Que es de una banda que va a tocar mañana en este mega festival que se va a hacer, que de Camino al Bicentenario, no sé bien cómo se llama. Que van muchos artistas en el obelisco a partir de las 20 horas. Que es No Lo Soporto, no sé si lo habían nombrado o no. Desde su segundo disco, titulado Avión, tiene este tema que se llama Seres. Y habla de seres de otro planeta, pero es más bien una metáfora para hablar de cómo se siente en este mundo y en esta vida. Así que con esta descripción vamos a escuchar el tema, porque mejor no lo puedo haber dicho. Elegimos por vos. Te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. Ponemos un poquito de actualidad, una pizca de teatro y música en cantidad necesaria. Mezclamos todo muy bien con las noticias más importantes. Lo ponemos en el horno hasta que parezca una sección de un programa de radio. Servimos en 5 platos diferentes. ¿Y ahora qué? Novedades al estilo Carpe Diem. When nothing really mattered except for me to be with you. Bien. Entramos a este bloque escuchando la banda sonora de la canción. Le suena a Carrusel. Es ahora lo más. Claro, pero es muy no. Emocionante, ¿no? Emocionante. Muy gracioso. Emocionante. Bueno. chicos, ¿cómo nos reímos hoy? Sí, no, habrá salido eso, pero locos. Lo vamos a repetir con otro tema. Con temática. Sí, con otra temática. Sí, porque estoy dormida. No sé, que la gente no te ve, pero sí. Bien, vamos a esta ronda de noticias. No íbamos a buscar las novedades del mundo espacial, porque hay. Chico, chico, me ataca el micrófono. Bueno, no, no íbamos a buscar noticias de otros planetas porque las debe haber. Descubrimientos. En extraterrestres.es, que es una página española, por eso es terminación, que dice que Francia está planeando un encuentro. El tercer tipo con los extraterrestres para el 2012. Ah, tu la puta de Torre Eiffel. El escritor, ¿cómo es? En Francia. En Francia está acá, para el Lorito. Bueno, así que veremos que. ¿Qué comunicación? ¿Qué sale esto, no? Sí, pero bueno, las noticias son más terrestres en este caso, muchos conflictos terrestres. Tenemos demasiado con nuestro conflicto como para ocuparnos de otros planetas. Un planeta, sí, ya demasiado, con un país como con para... un país, con un planeta. Para... me dejas de mirar. Bueno, listo. Yami, ¿qué tenés para contarnos? Estoy ida hoy. Volvemos. Necesito volver. ¿Estás en Saturno? Ah, Plutón, con las chicas. Sí, me fui un rato para allá. Estoy tratando de... volver a caer. Sí. Bueno, ¿no tienen a esta banda Blur? Sí, sí. ¡Qué buen tema! Sí, no, hoy estoy apagada, no estoy como para... con todas las pilas que tenías en ese momento, ¿no? Nunca más tuviste tantas pilas. No, no sé qué día... habrán grabado eso. Bien. No sé, vos estabas acá, te diré. Esa voz es inimitable. No sé, por ahí está trucado, no sé. Claro. Bueno, saben ya todos que Blur va a comenzar de nuevo a presentarse, a hacer shows. Bueno, va a volver en realidad, ¿no? Y bueno, con su vuelta también van a lanzar un disco de grandes éxitos. Sí, no se van a poner a trabajar a... no, no van a hacer nuevos temas. Van a grabar sus mejores temas de toda su carrera. Que va a estar saliendo el próximo 15 de junio, falta poquito. Uh-huh. Y va a ser un disco doble, con 25 temas. Así que bueno. Dos y medio en cada uno. Bueno, tiene un tema más. Sí. A la Blair ya no tenía un disco de grandes éxitos. 2000 había sacado. 2000, 2002. Sí, 2000. Había sacado ya un disco. The Best of Blair. Escuchame, bueno, ya. El nombre, ¿no? The Best of Blair. A ver, tiene Coffee on TV. Coffee on TV. ¿Quién no vio ese video? ¿Quién no conoce esa canción? Perfecto, perfecto. Bien. Sí, ya está. Lo chequeamos, bueno. Está bien, puede salir. Lo probamos. Bien, puedo seguir yo porque está relacionado, son del mismo país. Unos chicos que tenían ganas de ser teloneros, de hablar, no sé si se les va a dar, porque también se están tomando las vacaciones, no creo que lo hagan. Bien, ¿qué es Kaiser Chiefs? ¿Qué es? Estaba diciendo que tenían conflictos con la discográfica, que es Bionic, que es una discográfica. Creo que lo dijimos también. ¿Eh? Que tenían conflictos. No lo hemos dicho. No. No nos hicimos. Porque apenas salió la noticia de que tenían conflicto, salieron a decir que no. Ah, está bien. Que tiene, digo, en palabras de un representante de Kaiser Chiefs, que dice: la banda tiene un contrato por 2 álbumes más y piensa cumplirlo. Y bueno, que a fines de el verano de allá de su hemisferio, van a descansar porque hace 6 años que están trabajando sin parar. Bueno, decían que tenían conflictos porque su último disco, Off With Their Heads, no había tenido tanto éxito como el anterior, Just Really Angry Mob. Eso dicen, pero no, ellos están muy tranquilos, así que se van a tomar unas vacacioncitas y después volverán con un nuevo disco con la misma discográfica. Perfecto. Ahora sí, Charlie. Vamos a hablar de Katy Perry. Otra. Bueno, dale. Otra. Habla de su segundo disco y dice que... quiere pasar la barrera del segundo disco, ¿no? Obviamente, le fue también en el primero, sí. Tan difícil. Y lo que afirma es ella, que dice, ¿cómo palabra de ella? ¿Me llamó recién? ¿Tenemos? El tema de Katy Perry sobre el té me hace como... cortocircuito en la cabeza. Ay, esta pista en la home. No, Según afirma, el segundo álbum es muy importante para mí porque creo que mostrará si realmente estaba hecha para hacer esto o si solo tuve suerte. Tiene razón. Y afirma también que va a seguir sobre la senda del pop. No va a cambiar como muchas cantantes que ven éxito y cambian. No, ella sigue fiel a sus convicciones poperas. Wow, bueno, qué bien. Una declaración de principios entonces. Me acordé de otra que una argentina, nada que ver con Katy Perry, pero que ella dice que es de otro planeta, que es Marta Minujín. Ah, ella sí, este. Es de otro planeta, ¿no? Pero es genial. Yo entre la voz que tengo de Marta Minujín. Bueno. Así que bueno, dedicado a Marta Minujín también y a Fabio Serpa, por favor. Bueno, tengo una. Esos tendrían que haber sido pareja. Bueno, no sé, lo dejamos. Comentan eso, por favor. Ya no me cuento atrás, es un programa en vivo. Bueno, chicos, vieron que hace un calor, que nos morimos todos. ¿Cómo te parece? En pleno otoño. Bueno, les cuento que yo creo que es por el calentamiento global y no soy la única que lo piensa. Pero tranquilos, porque... No, yo también. todos lo pensamos. Tranquilos que Charlie, Alberti y Al Gore están trabajando por nosotros. Pero en serio, bueno, padre, fuera del chiste, está bien lo que están haciendo. De verdad. No, de verdad. Me están haciendo grandes éxitos, están trabajando. Bueno, ¿les cuento? Sí. En el marco de la cumbre de directores de la Fundación Cambio Climático en Nashville, Charlie Alberti y Al Gore se estrecharon la mano con el fin de hacer desembarcar el emprendimiento ecologista en Argentina. Uh-huh. Charlie Alberti vendría a ser como un embajador de esta iniciativa aquí en Argentina. Yo lo escuché a él hablar y estaba muy contento con esto. Será miembro de la junta de directores y el asesor que la corporación filantrópica tendrá en este rincón del mapa. Qué lindas palabras estamos aprendiendo. Bueno, les cuento lo que dijo Charlie Alberti al respecto. Dice, fue un encuentro muy emocionante ya que Al Gore es una persona que cuenta con toda mi admiración. Y realizó esta causa. Charlie, no te rías. Pará, más allá de la política, está bien que haga algo si él sí puede. Bueno, dice, esta causa está por encima de todo lo que conocemos, la política, la religión, las razas y las clases sociales. Yo adhiero a estas palabras porque sin planeta no hay nada de todo lo demás. No, tenés mucha razón, no sé ustedes por qué. Ustedes también, pero del otro lado hay alguien que está escuchando y está coincidiendo conmigo. Yami no, yo también coincido. Ah, bueno, me sigue. Bueno, sí que una alianza medio extraña, pero bueno, si sirve para hacer. Charlie Alberti, ¿no? Parece que siempre, no, pero parece que siempre le interesó este tema y que ahora tiene la posibilidad de hacer algo más grosso, ¿no? Uh-huh. Bueno, chicos, tenemos unos cuantos anuncios. Ya que vos tenés un anuncio muy importante que tenés que decirlo y bien. Menos mal que ya se calmó un poco. Sí, porque es un... Sí, en Villa Ballester, en la calle Boulevard Ballester al 500, se está haciendo un show a beneficio de un chico que se llama Carlitos, le dicen en el barrio, tiene cáncer en el cerebro, entonces de hoy desde las 2 de la tarde hasta las 23 horas se está haciendo, bueno, ese show para recaudar fondos para el tratamiento. Uh-huh. Bandas de toda la zona y el que cierra el show es el batero de Sui Generis, Botafogo, ex batero, Rodríguez, ¿el nombre? No, Rodríguez. Señor Rodríguez. Le mandamos un saludo a Lili, que es la que nos pasó la información, sí. Y va a tocar ahí con... No, en Mar del Plata va a tocar. Ah, ya está en Mar del Plata, está bien. Va a tocar con la nueva banda de Juanse. Así que es ex bajista de Vinilos Blues que hemos pasado en Carpe Diem. Así que bueno. Bueno. Una obra de bien. Sí. Bueno, mañana estábamos diciendo antes, adelantando un poco, se va a hacer un recital en el obelisco. En el obelisco. No. Fácil de llegar. Gratis. A partir de las 20 horas, que bueno, es como por el Bicentenario, pero en realidad es camino al Bicentenario, de cara al Bicentenario de la Revolución de Mayo que se cumple el año que viene. Les cuento a algunos de los artistas que van a estar en el show. Ya lo hemos comentado en algún momento. Sí, lo habíamos comentado, pero para lo recordamos. Bueno, Lito Vitale, que fue quien reunió a todos los demás artistas y quien se encargó un poco de cada una de las versiones. Juan Carlos Baglietto, No Lo Soporto, Emanuel Orbiler, Kevin Johansen, Hilda Lizarazu, Patricia Sosa, Alejandro Lerner, Los Tipitos, Diego Frenkel, Andrea Álvarez, Diego Frenkel de La Portuaria. Les cuento. Gustavo Santaolalla con Bajo Fondo, M, Maika Meorena y algunos más. algunos más que no nombramos, salteamos a algunos. Fue medio tendencioso lo de Isla de Cerezo. No, Isla de Cerezo la nombré. El que no nombré es a Pablo Lescano. Y nada más. No. Y La Bomba de Tiempo, que es una banda que me gusta. No, no, eso es lo que abren, va a estar bueno. No, Pablo Lescano hace la versión con Kevin Johansen, así que hacen todos temas. Ah, padre, quería que La Bomba de Tiempo es quien abre todo. Hola, este show. Sí, sí. No sé, yo la verdad no encontré. ¿Todo planificado para que a las 12 se toque el himno? Alberto, sí. Y. De sí, debe ser. Destituyeron a los. A los ganaderos. No sé, y Patricia Sosa ha cantado el himno también ella sola en algún que otro acto. En algún que otro acto, pero no sé si tan importante como este. Yo creo que va a haber mucha gente. ¿Cómo se llama? Muchos cholulos porque Maika Migorena ahora. Solo por Maika. No, bueno. Pero. Gracias. Bueno, pero va a estar. La tele es así, ¿viste? Que va a juntar a mucha gente de toda clase de ámbitos. Bien, sí. Y también. Va a ser medio, a ver si se puede unir la gente o. Ah, lo veremos. La patria es una sola. La patria es una sola. Bandera. El viernes que viene hay dos eventos muy importantes. Importantísimo. En la zona, los dos gratis, así que bueno, va a estar difícil la elección. Los digo yo. Decilo. Sí, porque... Bueno. Si les gusta más la música, pueden decidirse por ir a ver a nuestro queridísimo amigo Tony Alarcón, que se va a estar presentando en el Centro Cultural del Alarcón, acá en Máximo Paz. Máximo Paz 146, a las 19 horas, así que pueden ir a verlo. Y a las 20. Le vamos a mandar un saludo a Tony. Saludos. Muchas fuerzas de acá. Así es. Que ya nos estuvo comentando en los programas que ya saben. Es una fecha especial para él, así que va a estar muy bueno. Uh-huh. Y si les gusta más el teatro, lo que pueden ir a ver es El Médico a Palos por la Comedia Lomense. Grandes amigos genial, de la de Carpe Genial Diem. Obra. Y el grupo de teatro, sí, es excelente. Es difícil entrar en el coso porque es un nivel que muy riguroso el casting. No, chicos, vale. No, está bien la obra. No, la sí, obra está, que estamos diciendo y está muy bien actuada. Y se va a estar dando también gratuitamente, repito, en el Colegio de Escribanos de Loma de Zamora en MEX 420. A unas cuadras de PTX. Más información en comedialomense.com.ar. Excelente. Excelente página, no, buenísima. No, es buena de verdad. Bueno, esas fueron las opciones. Vamos a mandar un saludo a toda la gente que nos estuvo escuchando. Ah, no, antes. Sí, se comunicó Alberto de Montegrande y le manda saludos a su esposa Estela y le quiere dedicar el tema de Titanic. No tenemos tiempo, pero... Bueno, pues, pero... Aquí, pero sonó la cortina. Sonó la cortina. Sí, bueno, le vamos a agradecer a esa guía que nos estuvo acompañando aquí, escuchando. Pobre. No, volando con nosotros. Qué sé yo. Bueno, le tocó este especial. Sí. Perdón. Vamos a ver si repetimos con otro tema del mundo. Ay, el romanticismo da paso a la tragedia al chocar contra una masa de hielo y de repente escuchas esto. No esto. No hubiera sido lo mismo. Un tema de película en Carpe Diem. Bueno. Son un poquito para cumplir. Va con todo nuestro cariño. Claro, pues estamos yendo bailando con un tema que no podía faltar en esta edición especial. El tema por excelencia. Sí, pues sí, nos vamos a ir escuchando. A Molotov haciendo Marciano. Y le decimos que hemos pasado una tarde estupenda. Pero no ha sido esta. El peatón no es un tope, es un ser humano, amigo del pecero. Maneje con precaución. Estás en Radio Molotov y esto es Me Convierto en Marciano de los Misfits. Quieres escabecharte casi cualquier cosa. No es el cuerpo marrano que solía tener, ni la cara, mi reina que tú haces querer. Porque me convierto en marciano. Oh, oh, oh. No sé.